En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Juan Manuel Serrat, Andreu Buenafuente. Todas estas entrevistas que he venido haciendo no eran otra cosa que un entrenamiento para ponerme delante de Arturo González Campos. Buenos días, Arturo. Buenos días, normal, porque ahora es cuando de verdad estás ante un mito de la comunicación, ante la persona que ha convertido la radio en lo que es hoy en día y el templo al que, bueno, vosotros, pobres aprendices, venís a rezar y a recibir enseñanzas. Pese a este comienzo elogioso, he de decir que empieza muy mal, porque me habías pedido un cortado. Has empezado como el culo, perdón. Y te he traído un solo. Has empezado como el culo. He pedido un cortado, lo único que he pedido, digo, voy de estrella. No había una banda de música en la puerta, no había nada, pero es que encima eso, he pedido un cortado, me traes un solo, yo no sé cómo quieres que esto progrese. Que esto fluya, ¿no? Claro, que esto avance. Estoy empezando, Arturo, tampoco seas muy cruel conmigo. Llevas empezando un montón de años, ya. Empieza ya. Arturo, ¿estás preparado para enfrentarte a tu pasado radiofónico o qué? No, o sea, no, ni de coña. No sabía a qué venía, o sea, vengo porque Diego Fortea me ha llamado y si te llama Diego Fortea, vienes. Y no sabía que esto era un repaso a mi vida y nada de eso, y ahora mismo estoy muy violento porque llevo fatal este tipo de cosas y bueno, pues ya veremos si lo aguanto. Vale, ¿qué media establecemos para poner los cortes? ¿Solo 30 segundos? ¿Nos lo llevamos antes? ¿Admitimos un segundo? Haz lo que quieras porque es tu movida, pero yo lo voy a pasar mal y quiero que la gente también perciba eso, perciba la angustia de una persona a la que no le gusta que le escaneen. Y mucho menos el pasado, no por nada, el pasado profesional, porque creo que está en la esencia de la radio el que lo has hecho y ya está. Se hizo, sirvió y ya está, y ya se ha consumido, ¿no? Es algo muy distinto a cuando escribes un libro, o a cuando haces una película, o cuando haces una canción, ¿no? Que hay una cierta pretensión de permanencia que la radio se consigue de manera muy muy pequeña, ¿no? Muy pocas veces, en determinados momentos, ¿no? Y entonces estoy bastante acostumbrado a que eso ya lo hice, ya pasó y ya ocurrió y estuvo bien o no, pero bueno, vamos a juguemos a lo tuyo. Venga. Y total, yo ya estoy bebiendo un café que no quiero. Qué entrevista más horrible, quiero decir, es de las peores que puedes haber entablado en lustros. Está siendo angustioso. De verdad. Oye, Arturo, tú la pedrada de la radio la tienes desde pequeñico, ¿no? Sí, yo nazco con una radio al lado. Mi madre era una loca de la radio y yo nazco con una radio al lado. En mis primeras mañanas de conciencia personal eran una radio que mi madre se iba llevando por toda la casa según iba limpiando habitaciones, y eso hacía que yo me fuera desplazando hacia donde se ponía mi madre para poder seguir escuchando a Luis del Olmo. Hombre. De costa a costa, claro, porque soy una persona muy mayor. Muy mayor. Y mi madre, que era una golondrina, que donde iba Luis del Olmo iba ella, pues me fue llevando por todas las emisoras por las que Luis fue haciendo después protagonistas, y ahí es donde me entró la radio, ¿no? O sea, que escuchabais esto de fondo en casa. Comienza a ser debatido en el Pleno del Congreso de Diputados el proyecto de ley de divorcio, un proyecto que ha sido objeto de una larga y tensa polémica. Sobre este proyecto de ley va a informarnos el ministro de Justicia, don Francisco Fernández Ordóñez. Señor Fernández Ordóñez, buenos días. Esto del año 81, o sea, de época de costa a costa, más o menos. Ahí tendrías... Yo tendría... 10 años. Soy muy malo, exactamente, sí, justo 10 años. Y este era el sonido que marcaba el comienzo de mis días. De hecho, yo aprendí a regular los tiempos con la radio, es decir, cuando me levantaba, cuando ya no podía hacer más pereza en la cama, en función de los cortes de publicidad a los que iba Luis, o que entraba determinado colaborador, o que entraba el corte inglés y daba las noticias, pues yo ya sabía que a esa hora tenía que estar vestido, o tenía que estar ya en la puerta, o que teníamos que salir de casa ya para que me llevaran al colegio, etcétera, ¿no? Yo aprendí a medir la vida con la radio. y aminutar la vida con la radio, sobre todo en aquel momento en que era en directo, únicamente en directo, ¿no? Entonces, era un reloj interno. Eras un chavalico que estabas ahí con tus cómics, con de Spiderman, imagino, sí. De Mortadelo, historietas, sí. Y que también te escabullías o te escondías a la una de la madrugada, más o menos, para escuchar a unos chavales que estaban en Radio Madrid y que hacían el flexo. La flexión va a empezar, ya llegó la diversión, el flexo ya llegó, en esta noche feliz. Hola, un saludo cordial, efectivo del equipo flexico habitual. Un sábado más comenzamos el programa a la hora en punto, a la una y media por tanto. Un saludo de Guillermo Fesser, Juan Luis Cano, Santiago Alcanda y Jaime Varela. Claro, cuando eran cuatro, cuando Goma Espuma era, bueno, el cuando embrión. Estaba el enormérrimo Jaime Varela con ellos y Santiago Alcanda. Y luego se extendieron los dos hacia Goma Espuma y demás. Pero estos fueron sus principios. Y fue también el comienzo de mi independencia personal. O sea, cuando yo empecé a escuchar la radio, ya no de manera vicaria porque mi madre la tenía puesta, sino cuando yo empecé a investigar en una radio que me podía gustar a mí, ¿no? Y haces un camino lógico, ya empiezas por los 40 principales, porque bueno, es la música que te está gustando en ese momento, te la ponen estos señores, y luego poco a poco pues te vas quedando con determinados programas. Ahí ya conocí pues Antena 3, a Pumares, claro. Para un cinéfilo, Polvo de Estrellas. Bueno, marca mi vida, es un cambio brutal. En cuanto al amor al cine y en cuanto al humor, pues es la posibilidad de escuchar el flexo, para mí es una maravilla, es un tipo de humor. Del Olmo hacía un tipo de humor muy anclado a la actualidad, a la política, además, que a mí era un tema que me interesaba menos. El debate sobre el Estado de la Nación, el Jardín de los Bonsáis, etcétera. Pero estos chicos hacían una cosa muy loca, muy enloquecida, muy atada a lo que yo ya estaba empezando a ver en El Orgullo del Tercer Mundo, de Faimino y Cansado, es decir, un tipo de humor que no se ancla a la actualidad, no se ancla a la política, no son imitaciones, no son parodias de... Y a mí eso es lo que más me gustaba del humor, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo me quedaba a la una de la mañana, me metía debajo de la cama como el niño de la historia interminable, me escondía y me ponía un auricular, un sonotone de estos de viejo, de los que llevaban antes los viejos, que sí. Solo era de un oído, sí, sí. Que iban andando escuchando el fútbol y la mujer dos pasos por delante, que siempre me ha fascinado este concepto del humor y del amor. Pues esto yo lo usaba para escuchar la radio y que no me pillaran mis padres escuchando la radio, porque me echaban la bronca, me obligaban a apagarla y es que había radio muy guay de madrugada. El Polvo de Estrellas, que lo hemos mencionado, el Goma Espuma más adelante, aunque no sé el si... El café está regular. El café está malo, está ¿no? Está regular. Bueno, Arturo, vamos a intentar retomarlo. Sí, no. Pero de vez en cuando vamos a intentar olvidar este voy a puntualizar golpe. Que no estoy a gusto, ¿vale? De acuerdo. Venga. Vale, ¿ves? Ya me has sacado. No, que estabas en la universidad. Sí. Estudiabas... ¿Cómo se llamaba entonces? ¿Imagen y sonido? Imagen y sonido se llamaba, así. No te convenció demasiado, ¿no? Porque más adelante descubrirías que las pelis mejor que te las den hechas, ¿verdad? Porque ir a un rodaje, por eso siempre me han parecido héroes los que hacen películas, porque ir a un rodaje es las cosas más aburridas del universo. Y largas. Y largas, pesadas, hace frío, se come mal. El café es todavía peor que este. ¿Verdad? Que el de se pasa muy mal y exactamente, yo descubrí que a mí las películas me gustaban ya hechas y como dice Rodrigo, lo que has hecho toda tu vida, que te den las cosas hechas, pero es verdad. Y eso te llevó a la cafetería, que es donde hemos desembocado muchos desengañados de nuestras carreras. Pincho de tortilla excelente. Maravilloso. Y grandiosas partidas de mus. Y ahí te pones a hacer vocecicas. Sí. Hasta el punto que llega un profesor y dice, ostras, qué voz más guay. ¿Te vienes a hacer radio? ¿A la radio de la universidad fue? Sí, a la radio de la universidad, pero porque mi característica principal a lo largo de toda la historia creo que es que soy imbécil. Ajá. Entonces yo hacía las voces, estábamos jugando al mus y hacía las voces de todos los que estaban en la partida y a cada uno me inventaba un personaje y tal, porque siempre en el fondo he querido ser Juan Carlos Ortega, en el fondo, toda la vida. ¿Y quién no? Sobre todo por guapo y por cantidad de pelo. Y ahí efectivamente me escuchó y me dijo, oye, ¿por qué no pruebas tal? Y me puso a grabar cuentos infantiles y lo primero que yo hice delante de un micrófono fue un lobo feroz de los tres cerditos y tal, que bueno, que me dio la gloria que de la que ahora soy dueño. Un premio Ondas al mejor aullido, ¿no? Eso es. Es el mismo comienzo en radio que tuvo Pedro Ruiz, tío. En Radio Juventud, lo primero que hizo Pedro Ruiz, me lo contó el otro día. Un lobo. Un lobo. Es que el lobo es muy agradecido. El lobo es muy radiofónico. El lobo es muy radiofónico. No es tan fácil hacerlo bien porque tienes que tener unas características físicas de la voz. O sea, no es ni siquiera mérito tuyo. Pero si tienes una voz como la mía, cavernosa y demás, pues te sale bastante bien y queda, y es muy aparente. El lobo, deberíais intentar todos hacer un lobo, y si no, no os dediquéis a la radio. Desde ¿tú qué tal haces el lobo? Yo no lo he probado. En directo, podrías ahora hacer intentar un lobo. Venga, vamos. Soplaré y soplaré hasta tu casa y tu casa derribaré. ¿Pero qué hay que hacer? Nada, pues a ponerlo con voz de lobo, esto mismo. Soplaré y soplaré y no me acuerdo del resto de la frase. Bueno, pues por eso yo soy una estrella de la radio. Diego Fortea y se queda los veranitos. Fortea, pues es exactamente el que se come los veranitos. Bueno, pues ya está. Ya está. Ya está. En fin. No, pero despertarás cariño a la gente. Sí. Ahora problema. Mismo la gente estará pensando, menudo imbécil está entrevistando a este tío. No. Y qué majo es Diego. ¿Tú porque crees? Es que esto funciona muy bien en radio. Ah, vale, que ya hemos establecido ese rol, ¿no? Eso es, y funciona guay, tío, porque la gente se va a quedar con menudo idiota este tío, que quién se cree que es, qué bonito es Diego. Te está sacrificando por dejarme bien. Me inmolo. Qué grande. Me inmolo mucho. Ibas con tu sonotone por la calle, escuchando a ese señor de pelo blanco, Luis del Olmo, y creo que escuchas una cuña, una promo del máster de radio de Onda Cero. Ostras, te lo sabes todo, tío. Sí. Además, la primerísima, y luego es verdad que se han sucedido más, y es una cosa ya más arraigada lo de los másters de radio, sí. La SER tiene el suyo, la COPE tiene el suyo, Onda Cero el suyo, pero por entonces creo que era algo novedoso, y a ti te iluminó un poquito. Era completamente nuevo, y efectivamente yo lo escuché, y no sé por qué me dio el impulso de ir para allá. No, es que no te lo sé explicar. Es estas cuando la gente tiene unas biografías tan bien contadas y tan bien explicadas y tan medidas, yo flipo, porque en realidad todo dependía de que esto era en para la gente de fuera de Madrid, luego lo explico, esto era en Diego de León y yo iba por Quintana. Esto es línea verde, es decir, que no había ni transbordo ni nada, y fue como de repente, pero si me planto allí en un momento, y bajé las escaleras del metro. ¿Pero qué fuiste? ¿A la sede de Onda Cero de entonces, Paseo de La Habana? Claro, no. ¿O era en Velázquez? Era en Diego de León, había una pequeña, sí, porque yo creo que todavía no era ni siquiera Onda Cero, era Onda Cero ya, pero era todavía la sede de lo que había sido antes, Radio... Cadena Rato, eso es, era la sede de Cadena Rato. Y allí fui y me encontré con un señor que me dijo que se llamaba Andrés Madrid, un mito, y me dijo, tienes una voz cojonuda, un tío que tenía una voz que no te la crees, tienes una voz cojonuda, si además de esto sabes escribir y sabes hablar, lo tienes hecho. O sea, ¿te hicieron una prueba, una pequeña prueba de acceso? Sí, me pidieron, porque lo único que yo fui a ese viaje fue únicamente para pedir las inscripciones, o sea, para pedir los papelitos que tenías que rellenar para acceder a la posibilidad. Eran 25 plazas nada más, y por lo que me contaron, se presentaron como 2.000 personas en toda España. O sea, claro, era lo que tú has dicho, muy novedoso. Se puede aprender radio, y además aprender radio en un curso con Tomás Martín Blanco, con Luis del Olmo, con el propio Luis del Olmo, que era el presidente del curso y que nos daba clase también. Ostras, y cuéntamelo, por favor, claro, ¿cómo eran las clases? Pues imagínate, fascinantes. O sea, de repente tenías a Luis del Olmo allí, éramos, ya digo, 25 alumnos, uno de ellos, Raquel Martos, que también lo hizo conmigo. Begoña Gómez de la Fuente. Begoña Gómez de la Fuente, otra de las que estuvo con nosotros. Bueno, de ahí salieron gente muy guay. Y de repente llegaba Luis, claro. O sea, nosotros íbamos teniendo prácticamente a todos los grandes de la radio, de la comunicación, todos los colaboradores, todos los periodistas venían a este curso, que era un curso costaba un dinero, pobrecitos mis padres que se tuvieron que hipotecar durante muchos años para poder pagármelo, pero claro, y de repente llegaba Luis del Olmo, tío, y entonces Luis del Olmo era, pues eso, pues era el momento de escucharlo de rodillas, ¿no? También le haría ilusión a tu madre, por ejemplo, tras tantos años poniendo a ese señor en la cocina, en el salón, que esté dando clases a su hijo, ¿no? Era fascinante, claro, sí, para ella eso era el dinero mejor pagado de su vida, aunque le costara mucho sacarlo, ¿no? Pero fue el dinero, y afortunadamente, mira, le di la razón, que era de las cosas que más le gustan a una madre, porque acabé dedicándome a esto, ¿no? Entonces le di la razón en efectivamente ese curso merecía la pena pagarlo, ¿no? Y luego vinieron las prácticas, claro, el periodo de prácticas, en verano. Sí. ¿Lo primero que hiciste ahí fue estar con Taboada en Protagonistas Madrid? Sí. Sí, porque, mira, esto es curioso y creo que esto no lo he contado nunca, porque las otras cosas en algún sitio he contado algo, pero creo que esto no lo he contado nunca. A mí lo que me ofrecieron es estar en la producción de Protagonistas. ¿Ah? Porque... Bueno, las prácticas eran exactamente, eran nada más acabar el curso, éramos de alguna manera los niños bonitos de Luis del Olmo y los niños bonitos de Onda Cero, éramos sus becarios. Creo que eso hizo una entrevista, no sé, a un grupo reducido. A un grupo pequeño nos hizo una entrevista y entonces él decidió quedarse con unos cuantos y entre esos cuantos estaba Raquel Martos, estaba Begoña Gómez de la Fuente y estaba yo. Y, tío, me pasó una cosa muy curiosa. Yo en aquel momento lo que pensé, no sé por qué, tampoco es que yo sea especialmente sabio, pero tengo días buenos. Y lo que pensé es, creo que Luis, estando con Luis, solo voy a aprender a hacer protagonistas. Pero protagonistas ya lo hace Luis. Y había otro tío en la radio en ese momento que hacía Protagonistas Madrid, que a mí me encantaba, y que era Javier Ruiz Taboada, que me pareció un maestro de la radio, con un tipo de radio que Luis, que era tan institucional ya en aquel momento, pues no se podía atrever a hacer, ¿no? Y Taboada hacía una cosa fresca, hacía una cosa divertidísima. Muy desenfadada, sí. Yo lo escuchaba en más programas, además, que él hacía, porque recuerdo pues que en verano le daban siempre un programa de salsa, aquí en Onda Cero. La música de tu vida. Eso es. Y me encantaba. Y entonces... pedí para escándalo de todo el mundo estar con Taboada en vez de con Luis. Renuncié a estar con Luis y pedí estar con Taboada y creo que es de las mejores elecciones de mi vida, que sí fue una elección consciente, no lo de hacer el curso, pero esta sí, y creo que fue de las mejores elecciones de mi vida, porque lo que aprendí con Javier Ruiz Taboada fue espectacular. Sí, porque yo creo que afloró poco a poco el humor ante el micrófono, en tu caso por primera vez, ¿no? Empezaste haciendo una sección línea abierta, puede ser, de quejas. Las quejas. Arturo hacía las quejas. Eso es, a mí me dejaban en el contestador, pues protestas de Madrid, era Protagonistas de Madrid, pues una alcantarilla que está atascada en la calle Cigüeñas y demás, y entonces... yo no podía evitar hacer bromas cuando se escuchaba la queja. Y esto era muy violento, porque los señores daban estas quejas de verdad muy enfadados y de verdad muy afectados por las cosas. Y yo no podía, cuando no había nada grave, no había nada terrible, no podía evitar hacer una bromita y tal. Entonces esta abogada, creo que con mucho criterio, me quitó de ahí muy rápido y me puso a hacer el imbécil con él en el micrófono porque nos divertíamos mucho, ¿no? Y fue la primera vez que yo empecé a inventarme un personaje o inventarme una sección ridícula, tal, y él me dio toda esa cintura, ¿no? Me permitió todo eso y por eso digo, o sea, le tengo una veneración enorme y un agradecimiento gigante. No me mates, Arturo. Verano de 1993, Arturo González Campos en Protagonistas Madrid. Las 2 y 23, Protagonistas Madrid, vamos a entrar ya con la línea abierta, con el 538-6300, extensión 531, con el resumen de las llamadas que hemos recibido a lo largo de la mañana y que ha tenido nuestro compañero Arturo González Campos. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Javier. Pues vamos con esas llamadas, que pues no son humo, ni mucho menos. No se pierden como tal, al menos. Vamos con la línea directa, que le vamos a tener que poner un 903 y convertirlo en línea caliente, porque nos llama la gente, mucha gente muy muy muy irritada con algunas cosas que le pasan en Madrid. Mira, por ejemplo, Manoli resulta que cogió ayer un autobús en la línea 40 y cuando a la hora de entrar se dio cuenta de que no había renovado su cupón, su abono transporte, sí, el día 1, que era día 1 y no se había dado cuenta, pues... ¿Ha visto que lo de mierda tengo? Se te ve más seriote. ¿Ha visto cómo no quiero que siga el audio porque me pongo muy nervioso ver esto? Normal, pero ¿ha visto qué voz de mierda de...? Bueno, está bien. Estaba muy nervioso. Yo la hacía muy nervioso. Ya metías alguna gracieta. Metía alguna gracieta. Vamos a ponerle un 903. Bueno, ve, ahí iba como dando pasitos. Es muy tierno escucharme. No lo había no lo había hecho, ¿no? Y es muy tierno y es muy fascinante. Me acuerdo del teléfono, cuando ha empezado a decir el teléfono Taboada. Has sentido. Me viene el teléfono, sí, tío, sí, es brutal, sí, macho. Claro, lo repetíamos millones de veces, porque en aquel momento era la única manera de comunicación con la radio, ¿no? Pero mira, si escuchamos un Protagonistas Madrid bastante posterior, ahí ya se te ve otro tono, ya se te ve más suelto, tío. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier Ruiz Taboada. Hoy ya es un día cargado hasta la empresa, hoy es un día ya oficial, de vuelta ya de tus vacaciones, sí, que sí, ya iba siendo hora. Hoy ya cobra. Hoy iba a cobrar, sí. Ayer no podía, porque claro, no, encima no estaba segura, pues... Pero hoy ya cobra con todas las de la ley. Begoña Gómez de la Fuente, buenas tardes. Muy tú buenas también tardes. Vas a cobrar. Voy a cobrar, sí, un día más. Le he traído a Elías aquí cerquita de mí. Bueno, hoy estás de ayudante de Elías, hoy estás de rock manager de Elías Moreno, que viene desde Moreno García Centros Capitales. Buenas tardes, Elías, ¿cómo estás? Hola, un placer saludarte un día más. Gracias por venir. Hola, muchas gracias. Sobre todo por poner publicidad en este programa. Gracias. Está con nosotros Maite Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maite Martín viene desde Opening y nos va a hablar de este método para aprender inglés. En el paseo de Recoletos número 16 será dentro de unos... Bueno, solo con tu saludo, el saludo que hemos escuchado. Ya se notaba, ¿eh? Ya se notaba otra cosa. Hola, tío. Hola, ¿qué tal? Claro, ya le había cogido la horma, el micrófono. Y encima formasteis una pandilla. Y encima formamos una pandilla. Begoña. Muy bien, muy divertida. Aquella época de Protagonista de Madrid, creo que de verdad que fue muy mítica y fue muy de divertirnos, de pasárnoslo muy bien y de los oyentes participar de aquello, ¿no? Pero es muy fascinante, claro. Y luego, bueno, claro, escucho a los que se anunciaban en aquel momento y... Claro, es que había de publi, ¿qué te voy a contar? Bueno, era todo publi, de hecho. O sea, Protagonista de Madrid era el coche escoba que recogía toda la publicidad que no se había podido meter durante Protagonistas. Claro, Protagonistas era un monstruo, un gigante, y recogía toda aquella publicidad. Entonces el programa muchas veces eran 10 minutos realmente de programa, y todo lo demás eran gente que venía a vender cosas aquí, y vendían cremas, o vendían centros capilares, o vendían cursos, lo que fuera. Sí. Lo que hizo maravillosamente Taboada fue integrar aquello, integrar esa publicidad en nuestro rollo, ¿no? Entonces, y que los ratitos de hablar rebosasen y alegría. Y que hubiera mucha alegría. Entonces, creo que aquello era... Aquello es otra de las enseñanzas que yo saqué de aquellos primeros años de la radio, ¿no? Que con un poco de azúcar, esta píldora que os dan, os sentará mejor, ¿no? Con un poquito de risa, cualquier tema que, por muy denso que tú que sea, entra de otra manera, ¿no? Y... Que no lo hemos dicho, pero se sobreentiende que terminó tu periodo de prácticas y te hicieron un contrato en Onda Cero, ¿claro? Me quedé, sí. Me quedé, afortunadamente me quedé, sí. Mm. Y estuve durante ya, pues eso, casi 7 años. Hiciste de todo. Hice de todo. Te estoy poniendo estos cortes. Veranos me comí... Los que te estás comiendo tú, Diego, sí, porque yo ya me fui, que si no me los estaría comiendo yo. No, hombre, no. ¿Ah? Tampoco es eso. Verano, madrugadas de domingo. Bueno, todo, te lo has hecho todo. Todo una maravilla. Sí. Se te está olvidando hasta el café, recordando no, esto. No, No, esto lo tengo clavado en el alma. Venga, pues te voy metiendo más cortes a ver si olvidas el café. Lo que tú digas. Porque también esa vena cinéfila de Arturo surgió en una colaboración en Medianoche con José Antonio Ales, ¿puede ser? Sí. Antonio José Ales. Perdón. Antonio José Ales. Sí, no, pero que... Lo digo al revés. José Antonio ha sido toda la vida José Antonio, y de repente este hombre, como era esotérico, pues Antonio era Antonio José Ales. De las muchas cosas que yo hice en ese verano, todavía cuando estábamos en el Vicente Mosquete, esas fueron mis prácticas fueron allí, en el Vicente Mosquete. En el Paseo de La Habana. En el Paseo de La Habana. De las muchas cosas que yo hacía, yo me apuntaba a todo. Eso significaba que yo pasaba allí las 24 horas del día, yo hacía todo. Y los fines de semana, pues estaba Antonio José Ales, historia de la radio, del misterio, qué voz, qué cosas. Y él necesitaba un montador musical, algo que por supuesto yo no había hecho en mi vida y que de lo que desconocía, porque él se inventaba unos cuentos. Y era un juego maravilloso, que era que él se inventaba los cuentos y yo le iba cambiando las músicas, y en función de las músicas que yo les ponía, él cambiaba el cuento. ¿Tras? Él iniciaba un cuento de terror, yo le ponía una música. Eso era, de verdad, de las cosas más chulas que yo he hecho, tío. Entonces, imagínate, entraba una música como un sonido de una ciudad, con una música más o menos nocturna, y él empezaba a decir, era de noche, en la ciudad se acababa. Luego le ponía una nana y entonces decía, pero el niño empezó a llorar. Increíble. Y entonces íbamos construyendo el cuento entre los dos. Y para eso yo usaba, afortunadamente, mi enfermedad de conocimiento de bandas sonoras de cine, que claro, tienen muchos ambientes, ¿no? Las bandas sonoras de cine es música construida para ambientar determinadas escenas, ¿no? Entonces yo le iba metiendo este tipo de cosas y de repente pues ponía un canto gregoriano y entonces él tenía que incluir de alguna manera una figura mística para que tal. Bueno, era muy guay, tío. Hemos perdido esa capacidad de juego. Ahora que te escuchas tú, sigues escuchando la radio, no sé si hemos perdido esa cosa de jugar. Bueno, lo que se ha ocurrido, pero lleva ocurriendo creo que muchos años, es que la radio se ha anclado a la actualidad de tal manera que ha perdido en ese sentido la capacidad de creación sonora, de producto sonoro. Digamos que la capacidad de comunicación que tiene la radio, que es imbatible, ha primado sobre la creación, ¿no? Salvo los programas, pues eso, de madrugada, de fin de semana, esos rincones, en los que sí que se pueden hacer este tipo de cosas, pues la radio en un momento determinado, que yo marco en el, primero, obviamente, en la transición, porque por fin se puede hacer información en todas las emisoras, no había que conectar con el parte de Radio Nacional y nada más, y luego yo lo marco mucho en el 23F. El 23F, la famosa noche de los transistores, lo que la radio de repente adquiere una cualidad que es la de tener informada a la gente, que no es poco y que es muchísimo. Pero aquello creo que va derivando a que la radio ya solo informa. La radio se levanta y depende del periódico del día o de lo que esté pasando en el día para crear sus contenidos. De manera que eso impide un poco el contenido más a largo tiempo, el contenido más trabajado, el contenido fuera de la actualidad, el contenido que se sale de la actualidad. Ya a mí, que la actualidad me aburre muchísimo, hace muchísimo tiempo, pues es una característica que me gustaría que la radio poco a poco fuera recuperando eso, ¿no? Ahora lo echo menos de menos porque está el podcast, y el podcast sí se dedica a eso. Y esto, claro, es opinión, con lo cual podéis hacer con ella lo que estáis pensando, seguramente. Pero creo que la radio debería fusionar un poco las dos cosas y recuperar o recoger ese espíritu del podcast, de esos podcasts que sí que se están haciendo desde un punto de vista de ficciones sonoras o no ficciones, pero temáticas que son que no están obligatoriamente. Esto de la percha informativa creo que ha hecho un daño tremendo a la radio en ese sentido, ¿no? Porque está muy bien que el programa de por la mañana, el programa locomotora de todas las emisoras, pues evidentemente tiene que incluir toda la información posible, todo el... Pero poco a poco lo que ha ido ocurriendo es que toda la programación de todas las radios se ha ido llenando de eso. Entonces parece que no justificas un contenido si no hay una percha informativa que te lo justifique, aunque sea de manera muy escorada. Había que buscar siempre algo que hubiera pasado. Un señor se atraganta con un helado. Vamos a hablar de los helados favoritos de todo el mundo. Y yo decía, no, vamos a hablar de los helados favoritos, porque es muy divertido hablar de los helados favoritos. No hay por qué anclarlo, ¿no? En ese sentido, sí que echo de menos eso. Pero me parece que de manera inevitable la fusión de podcast y radio va a ir yendo hacia ese sentido, y habrá señores que de verdad tengan opinión y decisión que se irán dando cuenta de que hay contenidos de... Bueno, ya está pasando de alguna manera con el Nadie Sabe Nada, ¿no? Que ya de repente es verdad que es fin de semana, que es una hora como que no molesta, entre comillas, etcétera, pero ya está integrando de alguna manera contenidos de podcast en las emisiones habituales. Y conviven los dos tipos de escucha perfectamente. Sin ningún problema. Si yo me crié escuchando ese tipo de programas, yo era muy pequeño, pero sí que tengo el referente, pues eso, de Pumares, que era un programa que se salía completamente de la... Y ya por no hablar de lo que había antes de la transición o antes del 23F, ¿no? Sí. Que eran pues los Porretas, o eran este tipo de creaciones, o era el propio Antonio José Ales creando una ficción de misterio, etcétera, o el Loco de la Colina, ¿no? Claro. ¿No te parece increíble que tenga que ser verano y que me des un mal café para que haya un programa en la radio en el que dos personas charlen? Sin más. ¿No te parece increíble? ¿Y no te parece que es un producto, primero, lo digo para los jefes, tan barato? Y segundo, claro, y segundo, tan rico, que creo que es porque la radio en un momento aceleró y no sabe parar. No, no. Aceleró y tiene los pies como zipizape. Esa cosa de los quesitos, de fraccionar. Tiene los pies como zipizape, van tal, tal, y no saben parar. Y creo que de repente un contenido de dos personas charlando durante una hora y pico y tal, no sé, creo que daría un lugar, una paz. Evidentemente no a las 12 de la mañana, ni a las 7 de la tarde, pero a lo mejor en algunos huecos que ya están llenando las redes sociales, y que creo que la radio no se quiere dar cuenta de que hay cosas que ya la radio no pinta nada ahí. Poco a poco, ya verás. Como bueno, no sabemos cómo va a ser esa radio del futuro, seguimos en la recordando la del pasado. Tuyo, concretamente, Antonio José Ales. Pero te das cuenta que es mucho más interesante cuando hablo de cosas del futuro que hecho, del pasado. Lo has hecho para desviar la cosa de tus sonidos. Pues no, estoy intentando llenar el tiempo. Pero no te vas a librar. Vale. Arturo González Campos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues contentos de tenerte aquí en medianoche. Sí. Bueno. Arturo González Campos, compañero de Onda Cero, y cuando entramos en Onda Cero con medianoche, pues él estuvo un mes de agosto con nosotros haciendo la producción y musicando las cosas. Y tuve la satisfacción de conocer a un hombre enamorado de la radio, ¿es así? Absolutamente enamorado de la radio, sí. Y del cine. Y del cine. Y de tu programa también. Muchas gracias. Entonces, que notar. Muchas gracias, eres muy amable. Bueno, esta noche no vamos a hablar de cine en el sentido clásico, es decir, no vamos a hablar de películas. Pero y ahora hablo yo de cine con él. Ah, vale, es verdad, es que tuve una sección de cine con él, sí. Vamos a hablar de cuestiones sobrenaturales que han ocurrido alrededor de la filmación de algunas películas. Chan. De el rodaje de determinados argumentos que por su valor intrínseco han provocado misterios colaterales. Cómo se molaba, Alex. Mucho, cómo se molaba. Y hacía bien, tío, porque era guapo. Tenía bozarrón. Molaba. Tenía un cocazo, tío, brutal. Molaba. Y hacía muy bien, tío. Aquí hablaste concretamente de La Semilla del Diablo. Bueno, entre otras pelis. Sí, sí. Es verdad, ahí empezaba ya a como que la gente se daba cuenta de que yo sabía cosas de cine. Y entonces me convertí en el colaborador de todos los programas de Onda Cero que había para unas. Oye, ¿te vienes y nos haces una seccioncita de cine? Que también es muy barato, porque yo estaba allí, y claro, con sueldo de becario, y estaba allí todo el día, entonces era como, Arturo, ¿por qué no te pasas y tal? Y para mí era gozosísimo, claro, porque era hablar de mis cosas, de mis tontas y de mis películas. Esa, claro. Esa es nuestra mili en la radio, siempre, es. Hacer de todo, en todas partes. Y lo más gratis que se pudiera. Y lo más gratis que se pueda. Que se pudiera por parte de la empresa. Pero después vino tu primer programa en cadena en esta casa, que si no me equivoco es Lo que hay que oír. Sí, señor. Lo que hay que oír. Pero tío, has buceado en sitio. Hombre, de esto o sea, va. Yo no tengo nada de esto, nada es nada. De eso va esta cosa. Buah, tío. Las 4 y 7 de la tarde, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Lo que hay que oír, reciban el saludo de Arturo González Campos. Esta tarde vamos a hablar de los que han llegado, de los que están por llegar y de los que quieren, desean y algunas veces no consiguen llegar. Hablamos esta tarde de los triunfadores y para eso tenemos a Juan Pando, que es periodista, escritor e informador cinematográfico, a Rafael Herrero Mingorance, crítico taurino, crítico, informador, porque ya tenemos lío con eso, ¿no? Con lo de. Estábamos hablando al principio del programa que lo de crítico no nos gusta a ninguno de los dos. A ninguno de los dos. ¿De qué iba este programa, Arturo? No sé. No tengo ni idea. Estoy intentando hacer memoria. Sí, creo que eso fue, de nuevo, un verano que me comí y creo que Lo que hay que oír era una cosa que empezó haciendo, creo que Reyes Monforte, y yo lo heredaba en verano, y Reyes lo que hacía era como una tertulia con tres personajes así bastante conocidos sobre un tema random y ya está, y era eso, era muy chulo, porque era coger un tema que necesariamente no implicara, o sea, no fuera una cosa realmente temática, o sea, no es, vamos a hablar de cine, o vamos a hablar de la depresión, o vamos a hablar de las construcciones de puentes, sino eran temas muy abstractos, como en este caso, los que vienen, no, bueno, pues ya está. Y vamos a jugar con tres mentes suficientemente inteligentes, vamos a jugar a ver por dónde sacamos de aquí, ¿no? Y era muy chulo, claro, para mí fue otra mili, ¿no? Porque era ya aprender a tener gente en el micrófono y a aprender a coordinar un diálogo, ¿no? A coordinar una charla. y que aquello tuviera ritmo y saber cuándo paras o cuándo dejas o cuándo alguien saca un tema que es interesante y de ahí tiras porque ves que hay un hilo y demás. Y eso es otra de las, bueno, otra de las claves, ¿no?, de lo que yo he acabado haciendo también, ¿no? Si lo piensas un poco, no está muy lejos de sentarse con tres tíos con cabezas privilegiadas, que es lo que hago ahora, y dejarles que cuenten cosas y yo intentar que aquello más o menos suene bien y quede ordenadito, ¿no? Claro. Y en relación a este modelo de programa, tú por entonces, que seguías escuchando radio y a tus compañeros de aquí de la casa, creo que te voló la cabeza especialmente un programa de Onda Cero que se hacía desde Valencia, que lo hacía un tal Pablo Motos, que se llamaba Mareando la Perdiz. Venga, hasta luego, doña Chachi, hasta luego, muchísimas gracias. Nosotros aquí ahora comenzamos en este domingo el programa hasta las 10 de la noche para las 184 emisoras, Mareando la Perdiz. Las 5 y 12, 4 y 12 en las Islas Canarias, las cuerdas de una guitarra no deben de estar nunca demasiado tensas, porque entonces se rompe, ni demasiado sueltas, porque entonces ya no suenan. 9:87. ¿Usted a quién? Otro programa de verano. Otro programa de verano, efectivamente, Mareando la Perdiz, un tío de Valencia, que yo ya la había escuchado, hacía una sección con Julio Otero muy divertida, que eran normas de convivencia, y yo ya la había escuchado, ¿no? Pero cuando escuché el programa de Pablo y de Laura Llopis, que era quien estaba, y Ramón Palomar, que también estaba allí, pues sentí una afinidad, ¿no? Sentí como que esta es la radio que yo estoy intentando hacer en, por mi lado, una radio menos encorsetada o menos tal, que ya había aprendido del propio Taboada, ¿no? Y noté que había como un vínculo, ¿no? Y efectivamente flipé durante todo ese verano, era mi programa favorito, tal, y la suerte que cuando pasó ese verano, Arturo San Román, que era el jefe de programas en aquel momento, que era de Valencia y que era el que había hecho la posibilidad de que Pablo tuviera por fin un programa en cadena, para que todo el mundo escuchara a Pablo Motos, pues nos llamó y nos dijo, y a mí me lo dijo así: creo que entre vosotros hay algo invisible, pero hay una manera de entender la radio que va a funcionar bien si estáis juntos. Y nos juntó él, Arturo San Román fue el que juntó a Pablo, a Laura y a mí, y nos propuso hacer hacia el 2000. Hacia el 2000, en Onda 10, ¿era? Onda 10. En la musical, en la radio fórmula de Onda Cero. Sí, Onda 10, se creó la emisora de Onda 10, que luego se convirtió en Onda Cero Música, y que creo que no, luego no sé qué fue, no sé si es Europa FM, no sé exactamente qué es. Pues un programa muy curioso hacia el 2000, porque había monólogos, había un rap, que luego hablaremos de un programa donde el rap en radio sobre temas de actualidad con humor se haría muy conocido, pero ahí estabais también, los has mencionado, Laura Llopis, Pablo Motos, tú, Fernando Echevarría. Fernando Echevarría, en hacia el 2000, sí, sí. Vamos a escuchar un ratico, venga. ¡A formar! ¡A formar! ¡El tirano de mencionado! ¡Buenos días, Gloria Fuerte! ¡Buenos días, señor! Buenos días. Entramos. Porque Miguel Lucendo. ¡No, gracias! ¡Ah, sillones estamos esta mañana, ¿eh? ¿Qué? Estamos chillones esta mañana. Sí. Pues no chilles tanto, ¿eh? Claro. Que la gente está de fiesta. Están durmiendo. Después, ¡no, gracias! A ver, ¿quién no puede estar en un ocirano por la mañana? Sí que ¿verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Eh? Sí que sí. Además, muy bonitos los versos. A mí me han inspirado muchísimo. Estoy claro seguro que de que sí. Tú los has transformado, los has adaptado, Pablo, a tu forma de ser. Eran porque eres un gran literato. Eran motosílabos. Este programa era una locura. Porque era muy loco. Era una cosa súper coral. Creo que Fernando entraba desde Zaragoza o desde otra emisora. Sí, sí, sí. Sí. Ellos estaban en Valencia, yo estaba en Madrid, y con José Miguel Lucendo. Y aquello era muy loco, muy loco. Y nos costó mucho coordinar aquello. Trabajamos mucho también para coordinar esa locura, porque una cosa es un programa divertido y otra cosa es una fiesta a la que el oyente no está invitado, ¿no? Entonces, también ahí aprendimos mucho de eso, ¿no? De, de algo que creo que a veces ocurre en los programas de radio, sobre todo de humor, en los que tienes la sensación de eso, de vosotros os estáis riendo mucho, lo estáis pasando muy bien, pero el oyente tiene la sensación de, bueno, ellos se lo están pasando muy bien. Qué trabajamos mucho eso. Sí, sí, sí, sí, esa delgada línea, ¿no? Entre pásatelo bien, pero no te olvides de que te están escuchando, no sea que este follón sea inaudible. En la parroquia teníamos la ley de tú no te lo tienes que pasar bien, se lo tiene que pasar bien el oyente. Eso lo decía Sardá, tío. Si de casualidad tú te lo pasas bien, magnífico, pero es el regalo, tú no te tienes que reír, tú no te tienes que divertir, tú tienes que hacer un show, que es lo que te estás valiente, estás dejando llevar al oyente la alegría o la risa o la locura o lo que sea, ¿no? No estás divirtiéndote tú. Yo te he escuchado decir una cosa que comparto, y es que es más importante en el micro la generosidad que el talento, es decir... Sí, sin duda. Esa cosa si no de fuera así, yo habría salido el micro hace mucho pasarte tiempo. La pelota, tío, es decir, no, porque si estás todo el rato intentando brillar, eso al final va a dar un mal rollo. Eso yo creo que probablemente el oyente no lo percibe, los que sí somos ya cirujanos de la radio, sí, pero sí que ves en muchos programas donde hay mucha gente, codazos. Lo que notas son los codazos, todo el mundo quiere decir su frase, todo el mundo quiere... Y no hay nada más bonito que comerte un chiste porque piensas que el otro lo va a decir mejor o porque piensas que el del otro es mejor y ceder y o que ceder. Te lo mejore, que tú lances algo y te la veas. Eso es, o pelotear con alguien. Raquetazos. Pero pelotear no para ver quién mete gol, sino pelotear por el gusto de pelotear. Claro. Una pachanga en la playa. Claro. Eso es lo que debe ser. Tú tiras una pelotita, el otro te la devuelve con un poco más de grosor y es como una pelota que se va haciendo eso grande. Eso es. Y si de repente hay uno que remata, maravilloso, y da igual quién sea. Total. Da lo mismo, ¿no? Total. Y es verdad que eso no suele ocurrir en algunos programas. Y en Hacia el 2000 trabajamos mucho con eso. Trabajamos mucho con que el programa llegara a un momento en que se ordenase y que con Fernando Echeverría era bastante imposible, porque Fernando es una locomotora, tiene una mente absolutamente enloquecida, una panal de abejas locas. Varias voces en una. Y era muy complicado. Entonces lo que hacíamos era darle secciones muy concretas para luego que nosotros sí pudiéramos establecer un cierto diálogo que se entendiera, ¿no? Y si no os veis, lo que decíamos, si encima no os veis, no hay ese contacto. Más pero oye, molaba, ¿eh? Uno lo escucha y además luego eso dio lugar a muchas cosas. Pero tú seguías haciendo, mientras tanto, Arturo González Campos, más programas en Onda Cero. Sí. Joque Noche, un late night radiofónico que aquí he recordado con mucho cariño por compañeros que entonces estaban contigo. Begoña me ha hablado maravillas de sí, ese es programa. Que fue muy bonito, tío. Tenías música, tenías un pianista, me parece, ¿no? Yo ya tenía una situación muy cómoda en Onda Cero porque había demostrado que estaba para todo, ¿no? Y creo que eso demuestra también que tienes mucho amor a esto. Y me iban dejando hacer cosas, que es una cosa que se agradece mucho, ¿no? Y me iban dejando. Entonces me permití hacer este Joque Noche, que al principio empezó de nuevo como un programa de verano que se llamaba Visto y No Visto. Ajá. Y era en la en el paseo Pinto Rosales. De Pinto Rosales. Había una especie de escenario con asientos y demás para público, era un estudio, era donde se hacía Protagonistas, donde se hacía el Jardín de los Bonsáis y demás, ¿no? Y yo aposté porque a la 1 a.m. de los sábados se pudiera hacer un programa que podías verlo o no verlo. Es decir, que si lo estabas escuchando en tu casa, el programa funcionaba, pero si te venías a verlo, pues también funcionaba, ¿no? Todo premonitorio de lo que es ahora sí, la sí, radio. Sí, sorprendentemente, de manera, no sé si intuitiva o no, pero era así, ¿no? Entonces yo me traía, por ejemplo, a gente que estaba haciendo obras de teatro en Madrid, que hacían un trocito de la obra en directo. Qué guay. Un trocito que evidentemente estaba elegido para que no necesitaras verlo para entender lo que estaba ocurriendo, ¿no? Qué chulo. Me traía a los primerísimos monologuistas, porque todavía no existía en el Club de la Comedia, pero a los Alfredo Díaz, Joan, no me vendrá el nombre, que me disculpe, pero a los poquitos monologuistas, que eran como 3 o 4, que iban haciendo esto de los monólogos por ahí, y me traía a cuentacuentos, que también era muy de esa época. De hecho, tú también empezabas con un monólogo. Yo empezaba con un monólogo, un monólogo siempre, sí. Y eso también te dio fuelle para lo que vendría después como guionista en el Club de la Comedia. Pero antes, escuchemos cómo era ese Hockey Noche con Arturo González Campos. Venga. Señoras y señores, aquí comienza hasta las 3 de la madrugada el programa espectáculo de la Radio Difusión Española. Si estoy capaz de decir 3 o 4 palabras seguidas hoy, con una cierta lógica, y además que estén bien pronunciadas, como mínimo lentas, Comenzamos hasta las 2 de la mañana, Hockey Noche hasta las 3. Ahí está. Y esta música, sí, maravilla, de Javier Pitera. Con un despliegue de medios impresionante el que tenemos para la noche de hoy, concretamente un invitado. Sí, es así, es así. Qué pobreza, la verdad. Qué tristeza, ¿verdad? Qué sola me encuentro. No me extraña, ¿no? No me extraña el apellido, que estoy hasta los mismísimos. Pero, ¿qué te ocurre? Vamos a ver. ¿Qué? ¿Me vas a dejar presentar primero a la gente del equipo y demás? No, es que tienes que venir siempre arrollando qué ego tienes. Hemos tenido que ampliar el estudio y todo para que quepa el ego de ¿quién es ella? Pues que estoy comprimida. África, no recuerdo el apellido. África González. África González, correcto. Así es. Era una actriz que era muy conocida en aquel momento, pues estaba en muchas series de televisión y demás. Sí, sí, sí. Pues qué juego te daba. Y ahí estuviste una temporada con el Hockey Noche. Pero fíjate, extrayendo del ego de que soy yo, cualquiera que escuche este programa sin saber quién soy yo y que le importe una mierda que soy yo y demás, y escuche al chavalillo que empezaba con Taboada en La Línea Abierta, y escuche cómo arranco este programa, cómo está este señor arranca este programa, y se dé cuenta de que es el mismo, creo que saca algo de que estoy sacando yo en directo, ¿no? De ostras, esa base de fabricar, ¿no? Aquí ya hay un tío que se equivoca y saca provecho de la equivocación para hacer una broma. Hay una madurez. Está dominando el espacio, la voz está cargada de confianza. O sea, ni siquiera es que sea más bonita o menos bonita o tal. Tiene confianza. El niño, digo niño porque lo era casi, de vocecita taimada del principio, se ha convertido en una voz establecida, ¿no? Hecha. Esto, antes hablaba de las emisoras de radio, pero esto es una de las cosas que yo echo también de menos en muchos podcasts, ¿no? La pretensión de ser profesionales. Está muy bien que cuatro colegas que tengan cuatro micrófonos y muchas ganas hagan lo que les dé la gana, por supuesto, no estoy diciendo eso. Pero sí que echo de menos, aunque lo hay y hay cosas muy guays, la pretensión de convertirte en profesional de esto. En que no se convierta, como decíamos antes de determinados programas, en una fiesta privada para tus amigos. Claro. Si no quieres eso, si quieres eso, por supuesto, tú saca tu podcast, diviértete y ya está, porque ¿por qué no? ¿A quién le molesta que haya muchos podcasts? A mí no, desde luego. Pero sí echo de menos la pretensión de aprender, ¿no? Siempre que alguien va a iniciar un podcast durante un tiempo, por lo que fuera, me llamaban a mí para pedir consejo. Y siempre le decía, no te va a gustar lo que tengo que decirte. No, pero tal, y los micrófonos y tal, y qué tipo de, cómo grabas y cómo... Y le decían, todo eso da igual. Lo que tienes que hacer es mínimo 200. 200 programas. Y hasta que no hagas 200, o sea, prepárate en la cabeza para hacer 200... Y a lo mejor al 201 empiezas a darte cuenta de algo, ¿no? Mira este Hockey Noche, que es del año 99, y tú empezaste aquí en el 93. En o sea, 93, mira todo lo claro, que transcurrió, claro, lo que venías diciendo. Y en serio, no lo digo, no es elogio, la cantidad de horas, porque en esos años hay concentradas muchas horas de vivir aquí, de vivir en Onda Cero, donde estuviera, en Rosales en aquel momento, pero de vivir aquí, de fines de semana, de veranos, etcétera, etcétera. O sea, una presión, está todo ahí metido. Déjame poner el último Hockey Noche, del 31 de julio del 99. Vale. Estamos a puntito de marcharnos ya, ha sido toda una temporada que hemos estado con el Hockey Noche y de verdad que han sido un montón de momentos buenos, fantásticos. Nosotros vamos a seguir, a la 1 de la tarde seguiremos de lunes a viernes en el Protagonista Edición Especial, en la radio de Julia, y quién sabe por dónde nos vamos a encontrar. Cuídense muchísimo, por favor, que les quiero mucho. Exacto. Nos vamos. Te veo hacer no con el dedito, y efectivamente por eso te quería poner este corte. Vale. Porque no hubo más. En agosto echan a Julia Otero de la radio, de esta radio, con agostidad y alevosía, como ella dijo. Sí, sí. Y ahí se acabó todo. Y ahí se acabó todo, porque también me echaron a mí. Y bueno, me tuve que ir, evidentemente, claro. Te fuiste de Onda Cero, te fuiste al Club de la Comedia con Pablo Motos. Sí, afortunadamente eso que habíamos ido sembrando en la radio, fíjate que fue curioso, ¿no? Eso que habíamos, tanto Pablo, que todos sus programas también los empezaba con un monólogo, como yo con el Joque Noche, que siempre hacía un monólogo al principio, pues cayó en las orejas de un señor, ¿no? De José Miguel Contreras. Y él llevaba mucho tiempo buscando guionistas para que hicieran monólogos, porque quería traer el espíritu del stand-up comedy a España, y había intentado con guionistas de televisión, pero los guionistas de televisión estaban acostumbrados a escribir para la imagen, uh-huh. No para ser escuchado, uh-huh. Y un monólogo es obviamente algo. Entonces tuvo la, para mí, brillantísima idea de decir, no, esto tiene que ser gente que escriba en radio. Porque, y eran los mejores guionistas, los del Caiga Quien Caiga y demás, pero tenían ese, que luego yo, que he sido guionista televisivo, desarrollas esa regleta de, bueno, pero esto, lo importante es lo que se está viendo, mucho más que lo que se [S2] Claro. [S1] Está diciendo, ¿no? Y en este caso, para el monólogo, era al revés. Y yo tengo que decir que yo salgo de Onda Cero con mi cajita de las fotos y con el cactus y demás, y diciendo, bueno, me voy a la calle, y en la puerta de allí de Pintor Rosales llamo a Pablo para contárselo. Le digo, Pablo, me acaban de decir que no sigo, y me dice, la semana que viene tenemos una cita con un señor que se llama José Miguel Contreras, que quiere hacer una cosa que se llama el Club de la Comedia. Y fue como, bueno, pues aquí estamos, ¿no? La vida. Y ahí estuvisteis unos añitos levantando ese proyectazo que lo reventó, pero regresaste momentáneamente a la radio porque sí. Pablo tiene la decisión de dejar el Club de la Comedia y fundar No Somos Nadie en M80 Radio. Estuviste poco tiempo, pero un día te tocó sustituir a Pablo. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Hay mal rollito? ¿Es un boicot? Nos han hecho la cama. Nos han hecho la cama de agua. Pero los que quedamos, eso sí, estamos aquí dejándonos los cuernos. Oye, bueno, ¿no estarás dejando tú? Lo de los cuernos también me imagino que era un momento que eso sería muy gracioso y tal, pero... Qué programón también, el No Somos Nadie. Era maravilloso. Y qué meritazo, después de Goma Espuma, ponerse ahí, hacer esas mañanas y encima reventarlo. Que costó, porque sí. La radio es cosa de la gota. Lo que vienes contando, estar ahí, hacer 200. Mira, si hay alguien que tiene capacidad de trabajo en este universo es Pablo Motos. Pablo Motos vive de verdad 24 horas para lo que hace, y cuando yo me fui de la radio porque tenía otros proyectos que me molaban y demás, pero cuando empezaron con El Hormiguero y demás, yo le dije a Pablo, vas a triunfar porque tienes lo que no tiene nadie, que es la capacidad de curro, de seguir, de tirar, de tal, y efectivamente, ¿no? Y fíjate cómo cositas de la radio, como esos programas que hacíais aquí en Onda Cero, fueron el embrión de lo que después sería el Club de la Comedia, sí. Y lo mismo con el No Somos Nadie, es decir, sí. La radio dando lugar a formatos televisivos. Es así, creo que si la gente de la tele escuchara más la radio, encontraría ideas que, y los podcasts, encontraría ideas que son muy trasladables a la televisión, y no ocurre porque creo que no lo escuchan realmente, porque no escuchan de una manera activa, ¿no? De una manera creativa. Cuando se ha intentado pasar, y mira, yo lo he hecho con mi año favorito, con Dani, con Rovira, lo hemos pasado a televisión, pero han querido convertirlo en un programa de televisión en vez de aspirar el espíritu de... Y esto sí lo hizo muy bien Pablo del No Somos Nadie al Hormiguero. Seguía siendo un programa, por supuesto, con los experimentos y con todo lo que... Con Flippy haciendo el loco, hormigas... Metió muchas secciones como El Momento Teniente, o sea, cosas que hacías en la radio, el rap... Y todo el espíritu eso. Y el sonido, los programas tienen un sonido. Lo malo de, por ejemplo, sustituir a alguien es eso, que el sonido es tan personal que... Y esto se nota mucho en verano, ¿no? Cuando de repente te cambian a los protas, lo pasas mal. Pobrecicos míos que están haciendo lo que pueden por trabajar, ¿no? Pero lo pasas mal, porque la radio es ante todo costumbre, ¿no? La radio son gente que se mete en tu oído y voces que se meten y personalidades que se quedan a vivir contigo. Entonces cuando te las cambian, te descabalan, es inevitable. Esto que yo te decía de los 200 programas también es por eso, porque la radio ya no solamente para que tú vayas aprendiendo, sino porque... tienes que ir generando esa costumbre, tienes que ir, irte poniendo al lado de la chimenea de cada oreja que te oye, para que se vayan acostumbrando a ti, a tus colaboradores, a tu tono, a tus secciones, a tus humores, a tu manera de hacer la risa, etcétera, total, etcétera. Nos tenemos que ir, ¿vale? No sin antes recordar tu regreso a esta casa, porque si no mencionamos la parroquia, yo creo que varios oyentes nos... Se pueden enfadar, ¿no? Claro, se pueden enfadar. Y en septiembre de 2008... Agradeced, ¿no?, que nos estáis tomando el café que me he tomado yo. Ahora me lo tiras a la cara, no te preocupes. Ah, sí, te lo has tomado tú. Hombre, cabrón, me lo he tomado. ¿Ves? No será para tanto, ni lo del café, ni los cortes que te he puesto. Pero tenía que aguantar la vergüenza que me está dando todo este programa, porque... Pero si te estás sonriendo. Llevo muy mal el elogio. Si te estás sonriendo cuando te pongo las cosas. No, lo estoy pasando bien y ya está, no pasa nada. Te estás poniendo nostálgico. Que no pasa nada, digo. Te estás poniendo nostálgico porque ya estás en una edad de ponerte nostálgico. Es verdad que estoy mayor. Septiembre de 2008, regreso de Arturo González Campos con Sergio Fernández el Monaguillo, esa parroquia inolvidable que sigue siendo de lo más descargado y escuchado en OndaCero.es. Queridos hermanos, abrid vuestros corazones a esta nuestra parroquia y encontraréis la felicidad eterna. ¡Bienvenidos a la parroquia del Monaguillo! ¿Estás listo o estás tonto? Qué sintonía, qué maravilla, ¿eh? Sí, nos le hicieron los Guachis, que eran unos amigos de Sergio. Muy guay, muy guay. Y era magnífica. Qué guay. Era magnífica. Qué guay, qué guay, qué guay. Mira, así empezabais, ¿eh? Aquí estamos en Onda Cero, bienvenidos a la parroquia. Nos alegramos mucho de ir a vuestras personas. Por fin se acabaron las vacaciones, por fin comenzó la vida normal, trabajar, madrugar y todas las cosas que verdaderamente apetecen a los seres humanos, lo que apetece a los parroquianos, porque las vacaciones cansan. Y el trabajo te da la vida. Y os presento a todos la persona que me va a hacer la noche más imposible de mi vida. Lo hará cada madrugada. Lo tengo a mi lado con ustedes, Arturo González Campos. Buenas noches. Arturo, ¿cómo estás? Ay, me alegro mucho de tu persona, ¿eh? Encanta verte la persona que tienes hoy. Que... Y eres raro. No, pues vengo de raro, estás tenso. Acabas de abrir la parroquia. Estoy tenso, es de la tensión. Tengo la licencia de apertura, bueno, la acabo de colgar. Por cierto, lo de hacer la parroquia hinchable es por tu manía con las cosas hinchables, ¿no? La parroquia hinchable. Las cosas las tienes en tu casa. No, porque hinchable. Así la podemos colocar donde queramos. Ah, sí, era por eso, ¿no? Así la podemos colocar. Bueno, Arturo, tú te vas a encargar un poco de darle un poquito de cera a todo lo que nos vaya llegando aquí a la parroquia, toda la información, repartirla con los oyentes, con los parroquianos, en este caso, y bueno, contarnos todo lo que se te ocurra, ¿no? Bueno, ¿qué voy a contar de la parroquia? Fueron desde 2008 a 2015. 8 años. Yo creo que dando un toque a las noches de Onda Cero que todavía se recuerda, insisto. Qué guay. Es que todavía sigue siendo escuchado, todavía sigue siendo celebrado. Juan Carlos Ortega todavía me pide los podcasts de este programa. Juan Carlos es muy fan. Claro, para mí, que amo todo lo que hace Juan Carlos, mira, le he nombrado antes sin querer, pues que sea fan de algo que he hecho yo, pues imagínate. Increíble. ¿No? Claro, es magia. Sí, es verdad que pasó algo mágico. Era magia. Bueno, se dieron un montón de circunstancias. Primero, a Monaguillo le dejan esa franja horaria. Monaguillo me llama y me dice, la quiero hacer contigo. Empezamos a hacer esto de una manera muy libre porque pensamos, esto es madrugada. Empezábamos al principio a la 1:00, casi las 2 de la mañana. Después y media, luego, sí, bueno, es que claro, ir después del deporte también después implica... Después del deporte era cuando terminara el deporte. Como Fumares y García. Claro, y decidimos aprovechar eso a favor. Bueno, estamos a la hora que ya nadie nos escucha. ¿Qué más da lo que hagamos? Porque no había podcast todavía. Cuando empieza la parroquia no había podcast. Y esto es importante tenerlo claro. Sí. Quedaban como 3 años para que los podcasts empezaran a tener ya presencia y o existieran. Ya ves. ¿No? Entonces, tuvimos esos 3 años para fabricar la parroquia. De la manera que nosotros quisimos, porque afortunadamente, como no nos escuchaba nadie, nos dejaban, vieron que no... teníamos ninguna pretensión de polémica, que fue una de las cosas que tuvimos muy clara. Mira, esto que hablábamos al principio de la charla, de salirnos de la actualidad, de dejarnos las perchas informativas. Por eso sigue estando de lo más escuchado. Exacto. Un programa atemporal. Porque era un programa que era un podcast sin que nosotros supiéramos que eso existía. Era más una convicción de decir, mira, ni política, ni fútbol, ni ninguno de los temas que nos puedan meter en un lío, porque esto va de reírnos y de tal. Entonces, los helados de tu infancia, las películas que más te gustan, etcétera, etcétera. Y con eso, con ese armazón, fabricamos comedia, tú y yo, Mona. Y fabricamos un programa en el que se gritaba de noche, que era lo contrario a lo que estaba haciendo el hablar por hablar. De hecho, aquí Mona dice algo del charlar por charlar y demás. Y fabricamos eso, fabricamos un programa que no... Creo que no éramos muy conscientes, pero que sí que estuvo muy guay. Programón. Oye, Arturo, podríamos seguir aquí, como tópico de radio, podríamos seguir hablando tanto tiempo, ¿verdad? Ah, y recordando momentitos de... Y recordando momentitos de radio, ¿verdad? Ahora un elogio, señores oyentes, ahora viene un elogio desmesurado. Arturo, el invitado, ha sido todo para esta casa. Te agradecemos enormemente que nos hayas concedido este hueco en la mañana de Onda Cero, tu casa, porque siempre ha sido tu casa. Y luego acaba con un chiste del café. Yo creo que puedes ya proceder a tirarme ese café a la cara para que la audiencia de Onda Cero pues se regocije con mi patetismo. Diego Fortea, qué asco me das. Y con esta entrevista pésima con café todavía más horroroso, termina por hoy Lo Contó la Radio. Se quedan con Más de Uno. Regresamos mañana a las 6. Hasta mañana, chao. Mira, Arturo, no te vayas, enfadado, hombre. Thank you very much. Abre la puerta y respira. Thank you very much. Lo Contó la Radio. Onda Cero. Diego Fortea. Me vais por donde he venido. Thank you very, very much. Thank you very much. Te compraré caramelo. Thank you very much. Te llevaré a pasear. Thank you very much. Sonríe y canta conmigo. Thank you very, very much. Recuerdos al abuelito, besitos para mamá, pellizcos a tu hermanita. Thank you, thank you, baby, thank you, baby.